Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Estamos en la Sala Zita Rosa y habiendo pasado algo más de 5 minutos de la 1 de la mañana, al menos aquí y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Si la vida me tiene harta, o ay, qué desgraciada soy, o el ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra sección más exitosa. Tenemos muchísimas monografías. Le doy los títulos. ¿Cómo hacer que la gallina se le cocine rápidamente? Ajá. Hay gente que llama por teléfono y dice, no termina de cocinárseme la gallina. Cambios en la vida del canario. ¿En qué sentido canario? Acá hay un dato que dice, antes se creía que los pájaros morían a causa del humo del tabaco. No, esos son los humanos. Sí, sí. Parece que no, por el contrario, los canarios se adaptan perfectamente a hogares fumadores. Y a los humos se les ennegrece el plumaje, es decir, se tornan cuervos. Tordos. O tordos, claro. Muy bien, tampoco me gustó este, estoy eligiendo. Conserve las dalias por más tiempo, ¿a quién le importa? ¿Qué hacer con los paraguas en desuso? No sé, no tengo ninguno. Por la sequía. Dice, qué extraordinario, con la tela del paraguas en desuso... ¿Qué va a ser? Claro, podrá ser una capa de peluquería. Creo que es tan necesaria. Sí. Usted le saca la tela al paraguas, la mete en el bolsillo. Sáquele los fierritos. Y cuando va a la peluquería, y el peluquero se apresta a cubrirlo con su capa, que andás a ver quién lo usó antes. Sí, que no es descartable. Claro. Usted le dice, un momento, o peluquero, o barbero, traje mi propia capa, que resultó ser un paraguas. Que antaño era un paraguas, claro. ¿Y qué hace con el mango, por ejemplo? Y bueno, y usted no quiere desperdiciar ni el grito. Escúcheme, no todo se puede aprovechar. Bueno, no me gustó tampoco. En cambio, sí me gustó esto. Convierta su vieja bolsa de papas en una esponja. ¿Perdón? Sí, como una cosa perfectamente inútil se convierte en otra no menos inútil. ¿Usted tiene bolsa de una papa? Bolsa de papas, discúlpeme. Una bolsa que contiene papas. Una arpillera, papa. Una bolsa de arpillera. ¿Dónde compra las papas usted? ¿Pero qué? ¿Usted compra las papas claro así por sí. bolsa de claro 50 que sí. kilos? Voy a la Pasteur, que le llaman, claro. Al corralón, y digo, deme una bolsa de papas. Ajá. Y me la llevo al hombro, un poco inclinado así, chiflando, entre dientes. Bien, a ver qué dice. A ver qué es lo que dice. Las bolsas de papas o verduras empaquetan a la perfección. Ah, pero son de malla plástica ahora. Ah, sí, claro, es un entramado. Junte varias de ellas, no menos de 8, es decir que hay que comprarle casi unos 160 kilos de papas. Sí, claro. Para una esponja. Y cósalas en los extremos, de manera que quede una enorme esponja. Si estoy gordo, pero no para tanto. Que por su textura le servirá para limpiar grandes superficies, por ejemplo, el desierto de Sahara. Claro. Además, no es... discúlpeme, pero no es tan útil. Mejor sería transformar una esponja en bolsa de papa. Probablemente... Se trata de ver qué es lo que uno tiene. Si uno claro, tiene una esponja, tiene a mano. La transformará en bolsa de papas, y si bolsa de papas, la transformará en esponja. Es decir, uno quiere lo que no tiene. Es así. Así se llama deseo. Como aquel hombre que a veces pescaba en Escocia y otras litigaba o ejercía la abogacía en Londres. Entonces, cuando estaba litigando en Londres, decía, ay, si estuviera pescando en Escocia... Y cuando pescaba en Escocia decía, ay, si estuviera litigando en Londres. Y aún a veces añoraba los litigios en Londres cuando estaba en Londres litigando. Y las pescas en Escocia cuando estaba pescando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene esponjas con formas de animales simpáticos? Por ejemplo, los personajes de Disney. Sí, claro, claro. ¿El señor tiene niños? No. ¿Papá? ¿Algún sobrino? No, usted me pregunta, se trata de preguntarnos mutuamente lo que tenemos. No, pero me imaginé yo que... Yo le pregunto si usted tiene esponjas y usted me pregunta si tengo niños. ¿Por qué me negas, papá? Es una esponja como para el niene. Ah, bueno. Sí, sí, le gustan... ¿Le gusta Pluto? ¿Al nene? Ojalá que no. Ah, porque tiene mucha salida el Pluto. Y me han dicho... Pero si no tengo... Tengo Dumbo... Tribilín. A ver, muéstremela. Ya veo a quién salió el nene. ¿La quiere como... ¿Quiere una de mano? ¿O para todo el cuerpo? ¿Con qué quiere que me jabone? ¿Con el pie? No, sí, la agarro con la mano, la esponja. ¿Con qué le voy a agarrar? Son más amplias. Porque hay algunas que tienen forma de pan flauta. Ah, sí. A mí se me perdió una. Esa es la que tiene semillas. Claro, es vegetal. ¿Cómo es eso? ¿Crecen en los árboles las esponjas? Claro, son como un fruto colgante en realidad. Le cuelga. Sí, sí. Sí, claro. Es la forma que tiene el fruto de instalarse. Claro, pero no es un fruto exactamente. Claro. Digo, pero es una vaina. Callate. No sé... Es un insolente su hijo. Pero bueno, entonces... Dígame, ¿hay árboles? Porque así como hay árboles que dan esponjas. Sí. ¿Toballas? No, señor, la toalla es un producto artesanal, si quieres. ¿Sabes qué? Mire, yo le voy a confesar una cosa, ¿no? A mí me gustan mucho las toallas. ¿Le gustan las toallas? Me gustan las toallas, ajá, doctor. Pero de... Que colecciona todas esas, tiene muchas. Yo tenía en un tiempo, ¿cierto?, una toalla para cada día. Ajá. Una toalla que decía, por ejemplo, le doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí. Por ejemplo, lunes. Ajá. Y otro ejemplo. Tenía una para cada día, lunes, martes, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, venía el lunes, colgaba la toalla que decía lunes. Después me casé y teníamos dos toallas, ella y él. Ajá. No, tenía dos toallas que decían tú y yo. Ah, usted me había comprado. No, usted me la compró a mí, tuya y mía, decía. Tuya y mía, tiene razón, usted fue a la casa. No, yo se la vendí. Y me vio las toallas. Sí, ¿Y usted yo estaba... me secaba con la mía. ¿Y ella? A veces nos peleábamos. Sí. Dice, ¿quién me anduvo agarrando la toalla? Ah, y ahora bien, se produjo una discusión inevitable. Ella pretendía que la que decía mía era la suya. Uh-huh. Y a mí me dio la tuya. Pero mire que vino a comprar, yo a ella le di la mía. Mira, vos secaste con la tuya, que yo me seco con la mía. Y bueno, unas grandes confusiones, ¿no? Sí, sí. Pero al final, multiplicó por dos aquel escrúpulo semanal. Claro. Yo decía, mía lunes, mía martes, y así. Y después, ajá, tuya lunes, tuya domingo. Sí, le digo, es demasiado. Ahora, un día me voy a secar. Ella después me dejó, ¿Lo dejó ella? Sí, sí. Ajá. ¿Qué argumento le dio al retirarse su Me dijo que me engañaba. y se fue mojada. Que me amaba, pero me engañaba. Y yo no lo soporté, y ella... Me dije, llévate la tuya. Llévate la tuya y dame la mía. Y andate. Y, pero no, un día me fui a secar, un miércoles, me acuerdo. Me acuerdo como... un martes. Me acuerdo como si fuera hoy. Y busco la toalla, no estaba. Venía lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Epa. Me habían hecho el martes. Me habían hecho el martes. Y ese día no me sequé. Yo si no me seco con la toalla que es... Claro. Pasó el tiempo. Todos los martes... Mojado, sí. No me mojaba para no tener que secarme. Un día voy a casa de un amigo. Uh-huh. O de alguien que yo creí que era mi amigo. Ajá. Voy al baño, ¿no es cierto? Le digo, permiso. Yo siempre pido permiso, pero al baño. Permiso, le digo, mira, no sé cómo lo vas a tomar, ¿cierto? Vos amigos hace mucho tiempo. ¿Puedo pasar al baño? Tipo, me tomó del brazo. ¿Y lo acompañó? Me acompañó hasta la puerta. Adelante. Meticuloso. Adelante, me haces un honor. Me dijo. Muy solemne. Me lavo las manos, me voy a secar y veo una toalla muerta de risa que dice martes. Me llamó la atención primero porque era jueves. Y segundo porque era mi toalla. ¿Y qué hizo? Salí inmediatamente, echó una furia con la toalla en la mano, agitándola, y dice, esta toalla es mía. No, dice, es martes. Claro. Y nos peleamos muchísimo. Él negó, dijo que martes era en todas partes. De hecho, el suyo no era un producto único, discúlpeme, por ahí yo también tengo en mi casa una toalla que dice martes. A mí, mire, yo le voy a decir, en casa me faltan cosas. ¿Pero que le desaparecen de un momento para otro? Me desaparecen cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas, por ejemplo, jabones. ¿Dicen algo los jabones? Dicen. Palmolive. Una alfombra que yo tenía, que me la había comprado en Italia... que decía Benvenuto. Sí. La tenía en la puerta. Me afanaron la mitad. ¿En serio? Sí. Y ahora quedé un cacho de alfombra que dice Uto. Que en el barrio se creen que me llamo así. Claro. Y así le llaman, dice, me voy a lo de Uto. Sí, me voy a lo de Uto. El Uto de la esquina. El Uto de la esquina. Andá el Uto de acá a la vuelta. Qué bárbaro. Me faltan cosas. Me falta, por ejemplo, me falta una cadenita que yo tenía. ¿Cómo era? Una cadenita colgando, un colgante. Sí. Que tenía que... ¿Dije? ¿El qué? ¿Dije? ¿Qué dijo? No, digo, ¿tenía un dije, algo? No, no, tenía simplemente... Una media medalla. ¿Una media medalla? Sí. Ajá, antigua costumbre, pero bueno. De plata, de oro. De oro. Ajá. ¿Dónde está la otra mitad? No, que... La otra mitad la tiene una mujer a lo que yo amo profundamente. ¿La tuya? La mía. Una mujer... cuyo carácter sagrado no admito que se ponga en duda. ¿Ve este cuchillo, Mercedino? Sí, sí. Sí. No, ese es un alfajor. Pues muy bien, este alfajor hablará por mí, si es que alguno pone en duda la santidad de mi novia. Está bien. Ahora bien, ella en este momento no está conmigo. Está estudiando, está durmiendo con su familia. No, me ha dejado. Abuelos. Me ha dejado. Pero yo creo que me ama. Que me dejó porque no se puede aguantar tanto amor que siente. Le agarra una cosa de tanto amor que me deja. Bueno, eso sí, eso sí. ¿Qué? Que no me vaya a enterar yo que anda con otro. Ajá. Porque... No se ponga mal, buen hombre. No, no. ¿Por qué no se seca la transpiración con... esta toalla? ¿Y cómo era su...? ¡Esta toalla es mía! No, es mía. ¿No ve que dice mía? Sí. Efectivamente, es mía. No, lo dice por mí. No le permito a nadie que me ande con mi toalla. Y menos en tu vida, que me ande con mi prenda, canejo. Pero tranquilícese. Menos amigo. Mal que en la toalla lo que le he pescado. Tranquilícese. Que de no... A ver, espere. Relájese, respire. ¿Quién es este? ¿Qué sé yo quién es este? Perdóneme, pero yo en mi carácter profesional, yo soy psicólogo, lo veo usted muy alterado, me siento en la obligación... Buenas tardes, sí, doctor. Buenas tardes, licenciado. Estaba acá hablando con mi vecino, yo salí a la puerta... Sí. ...y estaba hablando solo un rato. Sí. Yo salgo a la puerta para hablar solo, porque adentro somos muchos. Y nunca falta uno que me contesta. Entonces, para hablar solo no tengo más remedio que salir a la puerta. Claro. Son muchos menos una. ¿Cómo dice? Que son muchos menos una. Y yo soy uno más una. ¿Qué me está queriendo decir, paisano? Que la mitad de la medalla de la izquierda la tengo yo. ¿No la ve? Y la otra mitad la tengo yo. Pero usted no la ve ahora. Narcisista. ¿Dónde la tiene? La tengo adentro. Dijo Patricio Barton. Léalo mañana en Radiolandia. Sí. Mañana en noticias. Pero perdónenme. Está dentro de casa. Está dentro de su casa. ¿Acaso quiere que la llame? Hay uno que sobra entre nosotros dos. ¿Usted dice el psicólogo? ¡De los dos! ¡De los dos sobraba uno y el duelo era cosa de ley! Saco una sota, los uno y el turro me saca un rey. ¡Qué tarro tienen algunos! Pero bueno, escúcheme. Hemos venido, doctor, para hacer terapia de rivales. Sí. Tanto el señor como yo amamos a la misma mujer, no sé si me interpreta lo que le queremos significar. Perfectamente. Y hemos venido para ver si usted nos puede contener. Estamos en permanente. Si no nos contiene, nos vamos a agarrar a torta. Ah, bueno, no es la manera de solucionar el problema. Sí, señor, pero estamos en permanente disputa. Claro, sí, ella realmente es un poco... disoluta. Sí, sí, también. Ajá. Bueno, pero me parece que es una manera de zanjar estas diferencias. También, sí. Esa es a través de la palabra. A ver, veamos. Usted cuando... ¿A quién? ¿A mí? Esperen, que todavía no pregunté nada. ¿A quién le voy a cobrar, iba a decir yo? A ella. Tuya. No, no, pero digo... nosotros venimos porque ha dicho que usted es psicólogo. Sí, señor. Y venimos para ver que decide usted a quién quiere ella. No, ¿cómo voy a decir yo a quién quiere ella? Usted lo tiene que saber, ¿para qué es psicólogo? Perdón, yo que cambié de paisano. Sí. ¿Ha envejecido? ¿No se les ocurrió preguntarle a la señorita en cuestión a cuál de los dos ¿Qué se sabe elige? Ella? No. A ver, ¿ella está saliendo con alguno de ustedes dos? Saliendo estamos todo el día adentro nosotros. Digo, ¿está de novia en pareja con alguno de ustedes? Ella era mi novia y me dejó. Ajá, por él. Exacto, sí, por culpa de él. ¿Y ahora está con usted? Ah, no sé. Exacto. Y bueno, entonces no hay... Yo le digo, sos mía. No, no. Escúcheme, la mujer no es una pertenencia, es de ella. Listo, está con usted por un rato, como antes estaba con el señor. ¿Usted piensa rivalizar y entrar en una pelea por recuperar ese amor? Efectivamente, esa es la idea mía, ¿no es cierto? Yo quisiera, pelear por ella. Ajá. Pelear por ella, porque a lo que no me quiere, entonces lo único que me queda es pelear con ella, lo mato al señor. ¡No! ¿Cierto? Y ella vuelve conmigo, se llama Mía. No. Mía Farrow. No, mire, me parece que va a tener que admitir que la muchacha en cuestión... ¿Cómo se llama? Me dijo Mía. Ella es Mía, sí. Mía. Que Mía... Y el señor se llama Miles. Miles. Sí. Bueno, que Mía lo ha elegido al señor y no usted. Usted tiene que aceptar, ¿no? Cuando una mujer no lo quiere, no lo quiere. Es así. Mía no es tuya. A mí cuando me dijeron, ella anda con miles... No lo podía creer. Pero bueno, a ver, ¿por qué no hacemos la siguiente... ¿Por qué no digo, no procesamos la siguiente idea? ¿Qué le parece a usted si intenta de alguna manera derivar ese amor y esa pasión hacia otra cosa? Toallas, quizá. No, se va a volver. No le entiendo, mejor dicho, no le quiero entender. No, quiero decir... ¿Cómo hace otra cosa? Sí, a ver, ¿qué actividad le gusta hacer? A mí se me puso en la cabeza que yo la quiero a Mía. Bueno, chao, loco. Pero no es así. A mí se me pone una cosa. Pero sácatela. No, pero digo... Y por ejemplo... ¿Qué le gusta hacer usted? ¿Qué? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo que me gusta hacer? Sí, en la vida, ¿qué le gusta hacer? Estar con Mía. Ahí está, chao. Ahí está, no. Ah, sí. Es imposible este muchacho. Bueno, yo tengo una paciente, esto entre nosotros, ¿no? Mire que esto no se puede, pero... Yo tengo una paciente que está sufriendo un desengaño parecido al suyo, pero en el lugar, en el mismo sitio en el que está usted, digamos. Una chica que ha sido abandonada por un muchacho que eligió otra dama. Y me parece que a lo mejor si yo los presento... Sí. No será tuya. No es mía, no. No, me refiero a tuya, era mi no. exnovia. Tuya Parsons, sí. Una chica Mía pelirroja. Paro, tuya Parsons. La pelirroja tuya. Una pelirroja. Y Miles Davis. Sí, tal cual. Sí, una chica pelirroja, es cierto. Muy, muy bonita ella, ¿eh? Yo la dejé a tuya. ¿Por qué? Por Mía. Pero no quiero perderla del todo. A tuya. Ahora, muchacho. Hay una vecina. Sí. Que vive en el fondo. Ajá. Rica. Se llama Nuestra. Me parece que esa es la solución de ustedes. Nuestra Damus. ¿A usted le gusta? ¿Le gusta la nuestra? ¿O más le gusta? No, pero discúlpame, nuestra no es tuya. A mí no tuya. Me tutee, yo soy un profesor. A usted no le estoy hablando, le estoy hablando acá a mi vecino. Entonces míreme a los ojos. Nuestra no es tuya, y Mía tampoco. Mía es Mía. ¿Y nuestra? Tuya también. Y Nuestra es nuestra. ¿Y la otra cómo se llama? Tuya. Dame. Tuya también es Mía, y Mía es Mía. Bueno, yo me no declaro... voy a tener más remedio que achurarlo. Sí, yo lo ayudo, porque ya me está volviendo loco este muchacho. Lo agarramos entre los dos y lo fajamos. Muy bien. Entonces... ¿Me va a matar o no me va a matar? No soy el compadrito usted. Entonces... ¿Cómo convertir, doctor, una bolsa arpillera... en una esponja? Es un trabajo muy difícil. ¿Sabe coser? Sí. Sí. Bueno. Entonces venga para el fondo. Sí. Agarre, agáchese y junte esas bolsas que están ahí. No. ¿Le tiene miedo a las bolsas? No. Pero vamos, cósalas. Mire, he tomado una determinación. Suena Laura y me voy a matar por amor. No. Como el joven Werther. Como el Werther. Muy bien. Bien hecho. No. ¿Cómo bien hecho? ¿Me da unos minutos para tratar de convencerlo? Mientras está el noticiero. Hacemos una pausa. Si usted me convence, sí, seguiré viviendo. Está bien. Pero dudo que me pueda convencer. Escuche las noticias, va a ver cómo le va a dar ganas de matarse. Pausa. Y ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los tricolores Manuel Moreira, Ale Dolina y el señor Martín Caco Dolina y Gabriel Rolón. Por favor, ya estamos presentados. Muy bien, maestro. Por acá le piden para Male de Caballito marionetas. Marionetas. Bueno, pero el... Un pedacito. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Muy lindo, maestro. Bueno, aquí Irma dice, por favor, me gustaría que hicieran su versión de Cuando tú no estás. Cuando tú no estás, lo tiene usted, Manuel, ¿no? En su vasto repertorio. Vamos aquí, va a hacer un tubo, dale. Bueno. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, si tú te vas, envuelve la bruma. Es orzal la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Goce mi lamento. Cuando tú Impresionante versión, maestro. Permítame felicitarlos. Qué lindo, en serio. Gracias, qué lindo, Rolón. Qué lindo, encantado. Negro, hace tiempo que quiero escucharte cantar. Yo tan solo 20 años tenía. Nah, gracias por volver, broma, dice Javier. Sino por acá le están pidiendo, pero ya cambiando de género. Sí, ya pues, cómo estamos. Bernardo pedía Flor de Lino. Flor de Lino, ¿usted lo tiene, Rolón? ¿O más? Sí, ya voy. Bueno, esperemos, puede ser un llamado de urgencia. Atiende siempre. Sí, debe ser un llamado de urgencia. Sí, yo aprendí a atender las urgencias, así que. ¿Ore? ¿Mía? ¿Tiene Flor de Lino usted? Y a ver si me acuerdo, maestro. Hace un año que no lo canto, pero. Si me olvido. ¿Qué dice acá? Dame, tirame un mes, dale. Porque está, no sé si está transportado, me perdí. Listo. Deshojaba noches, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino. Surcaba caminos de linos en flor. Deshojaba noche mientras me esperaba como yo la espero, lleno de vergüenza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Gabriel Rolón. Muy bien, maestro. Bueno, aquí Ángela de Carrasco pide alguna de Queen. Alguna. Bueno. ¿Esa? Un, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Yeah. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you're gonna let it all in the fat bottom girls, you make the rock and roll go round. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round. Bottom girls, you make the rockin' world go round. Muy bueno, sí, muy bien. Bueno, maestro, yo tengo por acá un pedido, después de esto me da vergüenza, pero Juana pedía a Carla la Italiana, no sé si usted la recuerda. ¿A Carla la Italiana? Sí. ¿Cómo no olvidarla? Y puede ser. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Aquí Ubaldo pide, por favor, Calipso Bananero. Eso, también habían pedido el himno de Liverpool. Sí. No, la pidieron ayer Calipso también. Calipso Bananero está prohibido desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Pero le pido un favor, maestro. Sí. ¿Eh? ¿Me deja ir a hacer una gestión, a ver si nos permiten cantarlo? Y en 3-4 minutos, si yo destrabo esto, lo cantamos. Sí, pero vamos a tener que cantarlo para ir, ¿no? Sí, por eso, bueno, si sí, llego a tiempo. Bueno, mientras tanto, cántese otra cosa. Mientras tanto, el himno de Liverpool. El himno de Liverpool. Ah, vamos. Sí, ¿cómo no? Lo pidieron ayer sí, mucho. Sí, y no, sí. ¿Cuántos hinchas de Liverpool hay en la sala? Vamos a empezar por ahí. Para todos. Esos. Ah, está bien. ¿Se dice qué? Todos. Creo que hay uno que no. Tres. ¿Qué? Que es de Peñarol. ¿Qué dice acá? Tres. No, no hable de fútbol en un lugar. No, y menos hoy, sí. Es como La Plata, hay lugares así muy acalorados futbolísticamente. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul. ¿Qué quieren cantar? Yo tengo por acá pedido, maestro. Pablo dice si pueden cantar alguna bossa en portugués. Ah, bueno. Sí. ¿La que sabemos? Como sí. La que sabemos. No, la que, es la que sabemos los tres juntos, claro. Porque después sabemos por separado. Hagamos eso. Por separado es, él la sabe todas y nosotros ninguna. Bien. Bueno. Mas que nada, sai da minha frente. vas a, maestro? ¿Cuándo están los Cabernet? ¿El viernes? El viernes estamos con Cabernet acá en esta sala. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Sí. Muy bien. Bueno, yo voy vengan, a vengan. No, sí, vengan, pero ustedes ya sé que van a hacer durar el show como 5 horas. No, claro, y después nosotros vamos a estar esperando como locos. Recuerda que la última vez lo tuvimos que sacar a patadas realmente. Sí, díganlo, yo no lo quería decir, díganlo, pero fue un acto violento. Bueno, maestro, pude destrabar las cuestiones. ¿Pudo hacer esa gestión? Sí, entonces nos permitieron por única vez, no se abuse tampoco, la versión del Calipso Bananero. Completa. Sí, no, yo hace mucho que no hacemos eso. Vamos de a poco, Bartón. Vamos de a poco. No estoy seguro de todo esto. Andrés. Es un humilde pescador. Todas las mañanas sale de su humilde cabaña en la isla. Se sube a su humilde canoa. Y una vez mar adentro, pesca. Tiende sus redes y recoge bananas. Andrés pesca bananas y con el fruto de su pesca alimenta a su familia. Cuando llega se anuncia. Parte a cada uno su banana. Después va a la aldea y vende el resto de las bananas. Se oyen los pregones de los que venden. ¡Banana! ¡Banana! Pero un día Andrés sale y no hay ni una sola banana. Un compañero le dice, los barcos que otrora dejaban caer sus bananas han sujetado bien la banana y ya no se les cae. Él regresa a su casa en Borinquen. Todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad. Pasan meses y años. Pasó un día y un mes. Y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría, las bananas no caían. ¡Qué barbaridad! Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana. Ella es gratis, ya lo sabes. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Ella es gratis, ya lo sabes. Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana. ¡Adiós, maestro!